Unidad 4. Los festivales a través del tiempo. Sección 1. Un festival tradicional. Actividad 2A. Escucha la grabación dos veces e identifica la idea principal de cada párrafo. La Guelaguetza. Quizás en ningún estado de la República Mexicana existe un mosaico tan amplio y variado de celebraciones en las que se ponga de manifiesto la continuidad de las tradiciones y los variados orígenes de los cuales han surgido. En cada localidad del estado de Oaxaca se celebran las fiestas patronales y cívicas con la total participación de sus integrantes. La música y la danza son de una riqueza indescriptible. Las más extendidas son las de los días de Todos Santos y Difuntos y la festividad de la Virgen de la Soledad. Los dos lunes siguientes al 16 de julio, se celebra en el Cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca la fiesta de la Guelaguetza. Esta palabra designa el sistema tradicional de ayuda mutua entre los indígenas. El vocablo deriva de las voces zapotecas Gela, cualidad, y Getza, cortesía. A este original sentido de cooperación se le denomina en el Istmo de Tehuantepec Gendalidad y en la Sierra de Yalalaj Gotzona. Se trata, pues, de una forma de solidaridad o protección que se pone de manifiesto en ocasiones trascendentales, como el nacimiento, el matrimonio, la muerte o el acceso a la mayordomía. La que se ofrece en ocasión del matrimonio incluye la aportación de materiales para la construcción de la vivienda, aportando el trabajo gratuito. En cada ocasión, el que recibe los regalos los enlista cuidadosamente para retribuirlos en el momento preciso, lo cual se convierte en una deuda de honor. Esto transforma a la Guelaguetza en una manifestación basada en la honradez y la buena fe tradicionales del grupo social. La fiesta organizada en el Cerro del Fortín para conmemorar el aniversario de la muerte del presidente Benito Juárez ha llegado a convertirse en el espectáculo folclórico más sobresaliente del estado. Durante su desarrollo, las delegaciones de las comunidades llevan ofrendas a las autoridades y a los visitantes distinguidos. Pero la principal atracción se centra en la concurrencia de danzantes y músicos de las 7 regiones tradicionales del estado: la costa, la cañada, la mixteca, el istmo, el valle, la vertiente y la sierra. En ellas se lucen los mejores trajes regionales. La Guelaguetza posee así 3 significados: sistema de ayuda mutua, festival folclórico y celebración ligada a un homenaje. El escritor André Malraux, gran amante y conocedor de nuestro país, se expresó en estos términos al referirse a Oaxaca. Aquel que quiera dirigir sus pasos hacia los puntos originales de las civilizaciones americanas no debería descuidar en ningún caso el realizar un recorrido metódico y minucioso por el sur de México, por el estado de Oaxaca, a partir del cual se irá incorporando a un proyecto emprendido, no a través del espacio, sino a través del tiempo, que le permitirá descubrir los signos trascendentes que facultaron a sus pobladores a imaginar un mundo cósmico integral, en el cual se fundamenta la invención de uno de los sectores de la historia del arte más sobrecogedores que América ha ofrecido al mundo. Luis Ortiz Macedo, Los hijos del sol Oaxaca, Seguros América, 1989, México DF, fragmento.